amándote. Mi devoción supera lo terrenal. Este amor más hondo que el mar puede llegar al cielo y seguir la eternidad. Y para verte vestida de ajuar, diciendo sí, sí en el altar, corriendo te fui a buscar. Oh, amanece un sol en el monte grande, una rosa. Mortal.